Estimados amigos, buenas noches. Estamos ya de regreso con ustedes luego de 2 semanas de estar ausente debido a razones personales. Pero bueno, hoy estamos ya acá nuevamente para compartir este espacio Mentes Brillantes aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy un programa diferente con una persona que nos acompaña. Es una estudiante de la Universidad Católica del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su nombre es Catherine Yanes. Ella es ex colaboradora de la Fundación Pat Adams, llamada Clown. Y va a compartir con nosotros algunas de sus experiencias y nos va a dar también algunos tips para el manejo de las emociones y las emociones en el entorno familiar. El día de hoy les invito a compartir con nosotros este programa, este tiempo, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde aparte de aprender y compartir con ustedes, nos divertiremos un poco con las con el conocimiento de Catherine, con lo que ella tiene preparado para nosotros. Como les había mencionado anteriormente, con nosotros se encuentra ya Catherine Yanes, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Catherine, buenas noches. Buenas noches con todos, es un gusto estar aquí el día de hoy para ayudarles a manejar estas emociones que hoy en día nos están manejando a nosotros en vez de que nosotros manejemos a esas emociones. Es un gusto estar aquí en este momento, así que cualquier duda pueden hacerme llegar. Vamos a hablar de un tema súper importante que es sobre la familia, cómo manejar estas emociones y sobre todo van a aprender tips para manejar todas las situaciones difíciles que ustedes se les esté presentando. También van a tener una sorpresa, ya que yo participo dentro de lo que son los payasitos del clown y les voy a enseñar algunos tips para que ustedes puedan manejar tanto en su hogar como en su trabajo y en su vida cotidiana. Chévere. Catherine, muchas gracias. Bienvenida nuevamente. Y sí, yo había hecho el anuncio de que tú eres estudiante de la Universidad Católica, ¿verdad? Estás por terminar tu carrera en psicología clínica. Y lo más interesante de todo esto es que tú eres parte de la Fundación Pat Adams, del grupo de Clowns. Y por ahí quisiera que empecemos, quisiera que nos cuentes un poco cómo manejas esa actividad, de qué se trata, cómo con esa actividad tú ayudas a los demás. Bueno, esta actividad es justamente de la Fundación de Patch Adams. El que maneja aquí lo que es el clown se llama Jaime Boada. Él hace los cursos y a través de estos cursos lo que nosotros hacemos es participar en los hospitales para convivir un poco con las personas. Lo que hacemos nosotros como payositos hospitalarios no es ir a contar chistes, no es hacer solo bromas a los pacientes, porque lo que realmente necesitan es tener esa parte de compañía, de solidaridad en tiempos difíciles. Entonces, lo que nosotros hacemos es brindarles ese apoyo que quizás no tengan en su familia, no tengan con sus amigos y están pasando por un momento sumamente difícil. Entonces nosotros lo que hacemos es brindarles alegría a través de improvisaciones, de actos. Podemos cantar, bailar, les contamos cuentos, pero sobre todo nosotros les damos esa parte de esperanza con el Wiri Wiri. El Wiri Wiri es como digamos una limpia chamánica, ¿ya? Creo que todos han visto eso o conocen. Entonces nosotros lo que hacemos es darle la esperanza a través de esta limpia. Entonces en esta limpia, lo que yo utilizo dentro de mis talleres que yo hago, utilizamos lo que son las burbujas, un pollo en vez del cuí, y utilizamos otras herramientas que nosotros le podamos añadir. Y esto hacemos para que las personas se diviertan y crear una esperanza. Entonces, nosotros hacemos todo esto con un fin de ayudar a las personas más necesitadas o que estén en un estado crítico y las ayudamos de verdad. Entonces, con esto ayudamos a que también su estado de ánimo cambie del estar solo en el hospital, tristes, agobiados, a que pasen a estar alegres, sonriendo y sobre todo que compartan con su familia y tener esa parte de esperanza, solidaridad y más que todo tener esa parte de unión entre personas con los demás. Perfecto, Katherine, muy, muy amable y gracias por tu explicación. Bueno, hoy quisiera saber cómo tú vas a ayudar a nuestros amigos, a nuestros seguidores, quienes están presenciando este programa, con toda esa experiencia que tú tienes y con ese wiri wiri que ya todos están esperando para ver y presenciar y saber de qué se trata. Y estoy seguro de que va a servir para limpiarnos de esas energías o de esas malas energías y cargarnos de energía positiva, ¿verdad? Entonces, quisiera que empecemos hablando de cómo se ve afectada la relación familiar con todo esto que estamos viviendo, con el encierro, con las salidas temporales, con el cambio de semáforos, con todo lo que estamos viendo en la televisión, escuchando en la radio, y todas las cosas que nos han tenido en casa, y todo derivado de la pandemia o del COVID-19 y toda esta enfermedad que ha sido la enfermedad del año y prácticamente nos ha tenido guardados ya más de 4 o 5 meses en casa. Bueno, primero quisiera empezar con una emoción que todos estamos viviendo actualmente, que es el miedo. Entonces vamos a empezar a decir qué es el miedo de una manera súper sencilla. El miedo se caracteriza por una emoción muy intensa de peligro. Esta puede ser real o no. Este virus COVID-19 nos ha traído mucho sufrimiento durante todo este tiempo y sobre todo nos ha obligado a quedarnos en casa en un aislamiento social. Y es por esto que durante todo este tiempo la angustia, la ansiedad, el estrés, las preocupaciones y los desacuerdos son muy normales hoy en día en las personas. Podemos decir que hace meses atrás, nosotros nos basábamos en rutinas, en metas, en desafíos por cumplir. Y todas estas metas, desafíos que nosotros teníamos, eran unos distractores para poder conectar con nuestro interior. Y durante todo este tiempo, estamos teniendo un poco más de tiempo para conectar con nuestros sentimientos y emociones, que hoy en día se nos hacen muy difíciles de llevar. Entonces, el miedo vendría a ser como una alarma que nos dice que tenemos que estar alerta y atentos a todas las circunstancias difíciles que se nos van presentando. Ahora, en el caso de la familia, de todo esto que nos está pasando, es indispensable que ustedes tengan esa fuente de apoyo, de seguridad y de compromiso en su familia. Pero puede que dentro de todo este aislamiento que estamos pasando, no tengamos esa parte que necesitamos y estamos experimentando lo que es la falta de privacidad, falta de intimidad, desacuerdos y peleas. Entonces, durante todo este tiempo, lo que estamos sintiendo, todo es normal, así que tienen que sentirse tranquilos porque es parte de estar encerrados. Y esto se puede dar debido a la falta de comunicación que nosotros estamos experimentando. Quiero que sepan que todas estas emociones no son ni buenas ni malas. Todas biológicamente son necesarias para que nosotros reaccionemos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay estos roces? Y no nos podemos llevar entre familia y no queremos hablar. Entonces, tenemos que hablar de nuestros sentimientos y emociones. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos en el momento preciso? ¿Por qué nos da miedo al que dirá la otra persona? ¿Por qué la otra persona va a reaccionar mal? Pero recuerden que el miedo es una emoción que si lo tomamos por el lado positivo, nos va a ayudar a ver a encontrar y sobre todo a afrontar lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos esto? Podemos hacer un análisis dentro de nosotros mismos para ver qué es lo que realmente necesitamos. Y puede que realmente necesitamos amor, que nos den un abrazo, un beso, un te extraño, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo esto, realmente necesitamos hablar de nuestras emociones con nuestra familia. Catherine, una pregunta me viene a la cabeza. ¿Quiere decir que es bueno, o quisiera que me explique, si es bueno o malo tener miedo o sentir miedo? Muy bien. ¿Ustedes qué creen, que el miedo es bueno o es malo? El miedo es bueno, ¿saben por qué? Porque nos ayuda a crear conciencia, de mantenernos seguros, de cuidarnos y sobre todo en este tiempo, para ser agradecidos por lo que tenemos, por las personas que están a nuestro lado y sobre todo por la salud que tenemos. Este miedo que nosotros sentimos nos hace crear conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no valoramos el tiempo de estar en familia y nos dedicamos solo a estar trabajando, o solo los estudios, o cada uno vive su propio aislamiento. Entonces, todas estas emociones son necesarias para que nosotros podamos sentirnos seguros. Podemos también sentirnos que tenemos el apoyo necesario de nuestra familia. Entonces, el miedo vendría a ser, como mencioné anteriormente, esa alarma de ayuda que nos hace identificar qué es lo que realmente nosotros necesitamos buscar para sentirnos mejor. No sé si quedó claro, pero sí, la claro, pregunta. Claro que sí, claro que sí. Y me parece súper interesante abordar el tema del miedo, que es una emoción, como tú lo manifiestas, y que nos ayuda, está bien, a todos nos da pánico sentir miedo, ¿verdad? Nos ponemos, cambiamos totalmente cuando sentimos miedo, pero lo que tú dices es verdad, si lo afrontamos de diferente forma, si lo analizamos desde otro punto de vista, el miedo es una emoción que nos ayuda a determinar qué es lo que nos está haciendo falta, y al mismo tiempo nos ayuda a corregir muchas de nuestras, digamos así, actitudes en relación a lo que está pasando, y por ende nos hace que cuidemos de nosotros, cuidemos de los demás. Ahora, importante este tema, ¿el miedo es una emoción que se va a quedar para siempre o es una emoción transitoria que irá pasando, que irá cambiando con el transcurso del tiempo? ¿Cómo se viene a... o cómo lo manejaríamos en el futuro? La emoción, como todas las emociones que había mencionado antes, como la ansiedad, el estrés, la angustia, las preocupaciones, todas son transitorias, siempre y cuando nosotras la hablemos y las afrontemos. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros nos quedamos mucho tiempo con esa emoción negativa en nuestro cuerpo? Se va a ver afectada nuestra salud. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando tenemos miedo? Lo evitamos, ¿no es cierto? Evitamos o reprimimos lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, con el tiempo, todas estas emociones que nosotros tenemos se van a ver afectadas en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a sentir un nudo aquí en la garganta, un nudo aquí en el estómago. Esa es la evidencia de que nosotros no estamos hablando de nuestras emociones, no estamos queriendo decir lo que realmente sentimos. Entonces, lo que pasa cuando nosotros reprimimos al miedo, diciendo yo no tengo esto, a mí no me pasa lo que tú me dices, o realmente me alejo de lo que yo realmente siento, llega nuestra amiga la ansiedad, que es una segunda emoción al miedo. ¿Y qué pasa cuando tenemos ansiedad? Nos da crisis, nos da pánico, no sabemos cómo resolver nuestros problemas y también vienen los problemas del sueño. Ahora, cuando hablamos de estas emociones, siempre dicen, no, es que esto me hace ver débil, yo no soy así, yo no necesito ayuda. Hay que recordar que todas estas emociones no nos hacen ver débiles, al contrario, nos vamos a ver más fuertes siempre y cuando nosotros lo hablemos y los enfrentemos. Por eso es necesario que nosotros conozcamos lo que realmente sentimos y hablemos. Perfecto. Katy, una forma de enfrentar, o sea, ¿cómo tú recomendarías al interior de la familia, ¿no? Porque hoy lo que nos preocupa es lo que está sucediendo en las familias que por toda esta situación que vivimos se encuentran en un encierro voluntario para cuidarnos y prevenir la enfermedad. Ahora, ¿cómo llegar a ese punto donde hacer que la comunicación de lo que estamos sintiendo sea efectiva y cómo enfrentar ese miedo para que no nos cause problemas a futuro, sino que más bien sea manejado de la manera adecuada? Ya, una manera para que nosotros evitemos este tipo de desacuerdo es que ustedes creen reglas dentro de su hogar, donde todos tengan responsabilidades compartidas. Esto les va a ayudar a crear un orden y también van a conocer características y fortalezas de cada uno de los miembros de su hogar. Es indispensable que creen horarios para ver noticias, para hablar sobre ese tema, para compartir un juego, una comida, una actividad física o cualquier actividad donde todos tengan esa parte de recreación y autoconocimiento. Por eso es indispensable que cada uno tenga su parte de responsabilidad en el hogar. Ahora, ¿qué hacer para sentirnos más seguros? Porque todos tenemos miedo de salir afuera y afrontar. ¿Y qué es lo más seguro? Quedarnos en casa, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos en casa porque tenemos que salir a trabajar, a cumplir nuestros metas, horarios, porque nosotros somos el sostén de nuestro hogar. Entonces, lo que tenemos que hacer para bajar un poco más ese nivel de miedo es tener en cuenta todas esas normas de bioseguridad que nos han dicho durante todos estos meses, que son mascarilla, alcohol, lavarse las manos, desinfectarse, bañar, todas esas normas que nosotros conocemos. Y a través de esto, cuando nosotros salgamos, vamos a disminuir un poco más el miedo. Recuerden que estamos en un tiempo de autocuidado, de prevención y sobre todo de solidaridad. Recuerden pensar de esta manera y se van a sentir mejor. Y sobre todo su experiencia va a ser diferente. Ok. Katy, ahí tengo yo una pregunta relacionada con lo que tú dices. Si tenemos que salir, tenemos que cumplir actividades. ¿Es real que debemos tener y sentir miedo por lo que está pasando? ¿Es real lo que se ve y lo que escuchamos que le pasa a la gente que no se cuida o que no cumple las normas de seguridad? ¿O simplemente debemos perderle el miedo total a esto y bueno, hacer lo que muchos hacen, salir y decir no me va a pasar nada y con eso estoy cubierto? Más que perder el miedo, yo pienso que es tener esa parte de alarma de prevención, porque todas las cosas que estamos viviendo, que hemos visto, son reales. Nada es inventado. Entonces, la única manera que nosotros podemos cuidarnos, estar a salvo y cuidar a las personas más cercanas a nosotros que amamos tanto, es cuidándonos y respetando todas esas normas de bioseguridad. Entonces, ¿podemos manejar el miedo? Claro que podemos manejar el miedo. ¿Y cómo lo hacemos? Ubicándonos en el momento que estamos. ¿Y cómo estamos ahora? Vulnerables, ¿verdad? Nos encontramos muy vulnerables. Pero a través de esta vulnerabilidad, nosotros podemos buscar recursos y herramientas que nos ayudan a vencer este miedo. Entonces, ¿cómo venzo el miedo primero? Utilizando todas las normas de bioseguridad. Al salir, utilizar el alcohol, la mascarilla, al regresar, ducharme, lavarme las manos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando no puedo yo realmente manejar todo esto y me estreso? Vamos a buscar momentos o situaciones que a mí me hicieron sentir bien y vamos a respirar, vamos a buscar ese momento de paz y estos recursos que nosotros vamos buscando van a ser nuestros mejores aliados cuando tengamos esta situación de crisis, cuando nos dé demasiado miedo al salir. Pero lo importante recordar es que nosotros estamos viviendo en un momento de autocuidado. Y si nosotros no nos cuidamos y no cuidamos a los demás, vamos a tener consecuencias. Ok, muy bien. Está muy claro el tema, Katy, muy, muy bien explicado y creo que has llegado a cada uno de nosotros. Vamos a tener que ir a un pequeño corte y luego cuando regresemos, pues me gustaría que hablemos ya de temas motivacionales, ¿verdad? De cómo motivar a que la gente se cuide más, motivar a que la gente se comunique más y cómo romper ese estado de miedo, de estrés que todos están teniendo para que, porque sí, es verdad, cuando uno sale con un pánico terrible de saber qué puede pasar, ¿sí? Y qué error puedo cometer yo para verme contagiado o verme inmiscuido en este problema tan grande que hoy vive la población mundial. Pero también es importante que cuando tengamos ese tiempo, como tú dices, nos quitemos de la mente todo ese miedo, pensemos en cosas agradables, en cosas bonitas, nos demos un respiro y eso nos va a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo. Ahora, también sé que tú tienes ciertas herramientas, ya nos hablaste de la limpia, del wiri wiri y todo lo que se logra hacer con todo eso que es prácticamente un sistema motivacional, un sistema de cambiar nuestro estado mental para que las cosas se hagan de mejor manera. Sí, Alex, bueno, en la segunda parte les voy a dar algunos tips que ustedes pueden realizar en familia, cómo comunicarnos asertivamente dentro de nuestro hogar, métodos que ustedes pueden hacer para desestresarse y sobre todo para romper la monotonía que hoy en día nos está volviendo locos en estar en casa. Entonces, todo eso vamos a hablar después. Igual cualquier pregunta o duda vamos respondiendo durante todo este trayecto que vamos conversando. Ok. A ti, estimados amigos, vamos a ir a un pequeño corte por temas de tiempo. No olviden, estamos en la radio de la Casa de la Cultura con su programa Mentes Brillantes. Regresamos en corte. Lenguajes visuales. Lenguajes visuales de Paula Viteri. Se expondrá en la Galería Nacional Virtual. La Casa de la Cultura y el Núcleo de Pichincha invitan a usted a un recorrido visual para que se sumerja en las imágenes de grabado y pintura de la artista Paula Viteri, que trabaja con colores brillantes que inyectan energía y fuerza. Lenguajes visuales de Paula Viteri. El miércoles 29 de julio a las 7 de la noche, a través de www.galerianacionalvirtual.gov.es, las redes sociales de la Casa de la Cultura y las radios 100.9 FM y 940 AM. Quédate en casa, quédate en CCE. Estimados amigos, estamos ya de regreso con nuestra invitada del día de hoy, Katherine Llanes, quien nos está compartiendo sus experiencias y comparte con nosotros también una serie de tips y de ayudas para mejorar la sensación o la emoción que sentimos relacionada con el miedo y también todo ese estrés, todo ese pánico que sentimos en casa y cómo poder disminuirlo o anularlo ante todo lo que estamos viviendo. Katy, estamos de vuelta. Cuéntanos cómo hacemos o qué deberíamos hacer para mejorar el tema de la comunicación. Bueno, Para poder manejar este tema de la comunicación dentro del hogar, lo importante es saber qué es lo que yo quiero decir, cómo lo quiero compartir y sobre todo para qué lo quiero compartir, ya que en este tiempo que estamos básicamente muy juntos, siempre va a haber ese tipo de roces, ya sea por el estrés, por quedarnos en casa, por no ver a nuestros familiares. Entonces, nosotros nos vamos a manejar a veces con la ira que nos hace decir cosas que realmente no necesitamos, ¿verdad?, a nuestra familia. Entonces, van a utilizar 6 frases antes de nosotros comunicarnos con los demás. Y la primera es, ¿qué quieres decir? La segunda, ¿a quién se lo vas a decir? La tercera, ¿cuándo lo vas a decir? La cuarta, ¿cómo lo vas a decir? La quinta, ¿dónde lo vas a decir? Y la sexta, ¿para qué lo vas a decir? Estas herramientas se llaman comunicación asertiva y es una forma de expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, hasta de defender nuestras propias ideas y puntos de vista. Entonces, cuando hacemos de esta manera, nosotros no estamos reaccionando con esas emociones que pueden ser hirientes, como es la ira, odio o culpa. Y todas estas herramientas o palabras antes de iniciar una conversación nos van a ayudar para poder conversar con esa persona. Entonces, es importante que nosotros utilicemos una comunicación asertiva para relacionarnos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no sabemos cómo es la comunicación asertiva? En vez de decir, tú tienes la culpa, que casi siempre se dice eso, o le echamos la culpa, o le decimos, es que tú eres así. ¿Cómo vamos a decir? Me gustaría que me ayudes a hacer esto en casa. Lo que no me gusta de ti es, pienso que podrías mejorar en tal aspecto. Todas estas maneras nos va a ayudar a que nosotros nos comuniquemos de mejor manera con nuestros familiares, en el trabajo, ya que a veces el ser muy directos o el atacarlos no es la mejor comunicación que nosotros podemos tener con los demás. Ok, perfecto. Es decir, que con esos esas 6 reflexiones o esos 6 tips que tú acabas de dar, cambiaríamos totalmente la forma de decir las cosas del momento, escogeríamos el momento indicado, el lugar indicado, saber cómo presentar lo que nosotros vamos a comunicar. Ahora, eso desde el punto de vista de quien está tratando de comunicar algo. ¿Qué pasa desde el otro lado, del que tiene que recibir esa información? Del que, porque bueno, tú mencionas y dices, ok, yo voy a comunicar esto y tengo que seguir estos 6 pasos. ¿Verdad? ¿Qué pasa del que del receptor de la información? Porque ahora hablamos de quien emite el mensaje, pero ¿qué pasa del lado del receptor de ese mensaje? Cuando el receptor nos ataca, básicamente. Digamos que cómo nos preparamos o cómo deberíamos nosotros, si alguien me dice, ok, yo voy a comentarte tal o cual cosa, cómo yo debería recibir ese mensaje, o cómo estar siempre presto a recibir información o un mensaje que alguien me quiere compartir. Bueno, digamos una situación en la cual la otra persona no está siendo asertiva también conmigo. Entonces, recuerden que para un conflicto siempre se va a necesitar 2 personas. Entonces, una persona va a estar aquí y la otra persona va a estar. Digamos que tenemos un hilito imaginario. Entonces, si esta persona no va a responder asertivamente conmigo y va a estar enojada, puede estar triste, puede tener estrés y no sabemos realmente cómo va a reaccionar, yo suelto lo que esa persona me está diciendo. ¿Por qué suelto? Porque necesitamos dos personas para que esto se haga un shock. Entonces, si yo suelto, lo que ella me diga no me va a afectar. También tenemos que recordar que no tenemos que tomarlo a personal lo que nos están diciendo. Hay que recordar que muchas veces no sabemos en la situación o la posición en la que está la otra persona. ¿Por qué? Puede estar enojado y nosotros no sabemos, y yo estoy respondiendo bien, pero la otra persona me ataca. Entonces yo me enojo y me frustro y me puse mal. Entonces siempre hay que poner en estas partes de que yo no conozco realmente lo que esa persona está pasando. No sé realmente la situación o no le pregunté. Entonces, si yo me quedo atado a cómo me respondió, yo voy a sentirme más enojado, voy a tener frustración y le voy a echar la culpa. Entonces, la manera adecuada es que si esta persona no respondió adecuadamente como yo quería o no respondió como yo pensaba que me iba a decir tal cosa, es mejor soltar, pensar cuál fue la situación que tal vez le pasó o realmente escuchar e irte. Hay tres reglas que es del silencio, que es mejor cuando ustedes no entienden lo que la otra persona dice, es mantenerse en silencio. Si la otra persona, igual, sigue hiriéndonos, es mejor quedarnos callados, escuchar y quizás luego lo vamos a entender. Y por último, podemos decir, gracias, ya te escuché, pero ahora me tengo que ir, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos quedamos ahí, nosotros vamos a entrar en un enfrentamiento y no vamos a poder realmente decir lo que queríamos y lo que nosotros intentamos se va a hacer un choque. Entonces, es mejor no tomarlo personal las palabras que nos están diciendo. Puede que estas palabras pueden ser muy hirientes, pero recordemos que no sabemos cuál fue la situación de la persona para que nos diga esas palabras en ese tiempo que estuvimos conversando con ellos. Perfecto, perfecto. Nos queda claro qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos o queremos comunicar algo y lo mismo cuando debemos escuchar o cómo debemos estar preparados para recibir información, mensajes o alguna cosa que alguien de nuestra casa nos quiera compartir, ¿verdad? ¿Qué hacer, Katy? Habíamos hablado de tips o ayudas para ir rompiendo todas esas emociones de miedo, de estrés, de angustia, de desazón que vivimos en el día a día después de regresar de la calle, de mirar las noticias o de enterarnos de lo que está pasando en el mundo y en nuestro alrededor. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra rutina y horarios para realizar todas las actividades que nosotros tengamos. Primero, no se sobrecarguen de las noticias. Es necesario que tengan un horario para ver las noticias y para hablar sobre ese tema. Recuerden que hay más temas por compartir, no solo de esta cuarentena del COVID y los enfermos. Hay más temas. La otra es que podemos tener un tiempo y desconectarnos de todo o escribir un mensaje y decir, hoy me voy a desconectar, necesito mi tiempo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una sobrecarga laboral a cuando estábamos en nuestra oficina. Y tienen que tener en cuenta que cada uno tiene su familia y su espacio. ¿Y qué pasa cuando solo le damos tiempo al trabajo, descuidamos nuestra parte personal y la familiar? Y no nos damos el tiempo para jugar con nuestros hijos, para ver una película, para hacer una actividad física. Entonces, vamos a armar un horario para ver las noticias, para hablar sobre ese tema. No hablen de este tema en la mesa, especialmente con los niños, porque los niños también cuando escuchan se comienzan a preocupar, se comienzan a angustiar y pueden también entrar en depresión. Vamos a crear horarios para ver una peli, para hacer un snack, van a ordenar su horario y poner ejercicios, días para hacer respiración. A veces, por el trabajo que estamos muy ajetreados, no tenemos ni tiempo para respirar, ni para cocinar, ni para hacer nada, ¿cierto? Entonces, la manera correcta que podemos hacer, si sea algo para nosotros, van a relajar los hombros, van a estirar los brazos y vamos a respirar. Vamos a respirar. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Otro punto muy importante es que tenemos que vivir el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque siempre pasamos viviendo, ¿y ahora? Es que antes tenía que haberme ido de farra. Debía haberme ido a verme con mi familia. Entonces tenemos que ubicarnos en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque estamos juntos, porque tenemos salud, porque tenemos un trabajo. Entonces tenemos que irnos involucrando también en las actividades del otro. Vamos a ir incluyendo en nuestras actividades del otro, ¿ya? Ahora, les voy a dar unos tips que son para que jueguen con los niños y que todos pueden hacer. Si es que tienen niños, adolescentes o adultos. Los materiales son, no sé si tienen una telita larga o una sabanita y le colocan en una parte como que quede en un triángulo con unos palitos. Si es que no tienen los palitos de escoba, igual sirve. Les van a poner almohadas alrededor, van a poner peluches. Bueno, ahora pueden utilizar las luces de Navidad que todos tenemos en casa y pueden hacer la elección de la mejor pijama. Que modele la pijama, que diga características, que cuenten un cuento, que cuenten una historia. Entonces, estas pequeñas cosas van a hacer que salgan un poco de la rutina. Otro juego es que jueguen a los superhéroes. Los que tienen niños chiquitos pueden esconder cositas dentro de la casa y se pueden dividir entre papá y mamá. Y si es que solo son mamá e hijo, se pueden dividir los dos. El niño coge, el que tenga más objetos es el que gana. Entonces, ahí viene el ingenio y la creación de ustedes en el que pongan ahí. Le dan un postre, puede quedarse más tiempo viendo la tele. Entonces, ustedes van viendo, ¿ya? Hay otro juego que nos hacen hacer a nosotros mucho en el hospital, de los payasitos, que es nosotros recrear una actividad con un objeto. Entonces, nosotros, si cogemos una pantufla, ¿ya? Y cuentan una historia, pero solo con gestos. Y la otra persona le toca ir igual contando los gestos y viendo qué es lo que va haciendo en ese tipo de historia. Entonces, cada uno va teniendo su parte de la historia, pero haciendo con mímicas. Otra dinámica que pueden hacer es que se llama la tripa de gato. Entonces, esta cuenta que tienen que poner uno y un número. Van a poner a repetir los números en una hojita. Cuando hayan acabado toda estos números, van a intentar unirlos, pero no van a tener que tocarle el otro número, porque si le toca, pierden, ¿ya? Ahora, les voy a dar una herramienta que les va a servir a toda su familia para sobrellevar esta cuarentena. Y es que tienen que escribir 10 valores personales cada uno de los integrantes de su familia. Los van a recortar, los van a hacer tiritas, los van a meter en una fundita, en una cajita, los mezclan y los van a sacar y los van a leer. Estos valores van a ser sus aliados para salir de conflictos, para pasar malos momentos, pero sobre todo para encontrar la armonía familiar. Es indispensable hoy más que nunca que debemos identificar nuestros valores y sobre todo ponerlos en práctica. Otro tip para las parejas es que pueden ponerse, se ponen guapos, se arreglan, si no están físicamente, se pueden poner por videollamada y hacen su cena. Pueden hacer una tarde de spa, se ponen velitas, si es que tienen al alcance flores, se arreglan, se hacen masajitos. Otra es que tienen que incluirse en las actividades del otro, ya sea en el trabajo, en la casa, repartirse tareas. Y lo más importante de todo es que la culpa es de la cuarentena, no de su pareja. Así que vamos haciendo estos tips que pueden hacerlo ustedes o lo pueden adecuar. Recuerden que en estos momentos cuando estamos en crisis o a veces nos sentimos muy frustrados o encerrados, siempre va a haber esa parte de creatividad que no sabíamos que teníamos. Pero siempre va a depender de nosotros el hacer estas partes con nuestra familia, amigos y sobre todo con nosotros mismos. Perfecto, Katy. Qué interesante y qué valiosa el aporte que tú acabas de dar. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Esta situación que hoy vivimos nos tiene que llevar a descubrir todas esas cosas que anteriormente no sabíamos que están en nosotros, en nuestro grupo familiar, en cada uno de los integrantes, y no solamente en casa, sino a la distancia, porque hoy con las ayudas con las que contamos, como las herramientas del Internet, del Zoom, el Teams y todas las herramientas que sirven para hacer reuniones multifamiliares, podemos seguir compartiendo, ¿sí? No es lo mismo y no será lo mismo hacerlo en persona, pero nos ayudarán a mantener ese contacto, a ayudar a quienes se encuentran con mayor depresión, mayores problemas, digamos, de alguna forma, y salir adelante de toda esta situación. Ahora, Katy, me gustaría que por favor nos expliques, y no más que explicarnos, nos hagas ya esa limpia y el wiri wiri del que tanto nos hablaste al comienzo y del que yo creo que todos estamos a la espera. Ya, para mí es un honor indicarles el wiri wiri. Antes lo hacía de manera presencial, que es muy diferente ahora hacerlo virtual, que no se siente esa parte del abrazo que realmente uno necesita y el calor humano que antes lo teníamos y quizás no lo valorábamos. Entonces, ya. Hoy les voy a enseñar un poquito de lo que yo hago. Entonces, déjenme acomodarme un poquito. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, déjenme mover un poquito la cámara, es que vamos a relajarnos. Bueno, ¿por qué tenemos que relajarnos? Porque a veces estamos muy tensionados y el estrés nos tiene así, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que aprender que a través del movimiento nosotros vamos a conectar con nuestras emociones. Y eso es muy importante. Entonces, lo primero que van a hacer es mover sus hombros, movemos los brazos, sacudimos, ¿ya? Y cuando estén, la persona de al lado con la que estén o si están solitos, le van a hacer así, suku, ¿ya? Entonces van a hacerlo esto 3 veces. Entonces van a mover los hombros, mueven los hombros y dicen suku, ¿ya? Y por última vez mueven, igual se relajan, se sacuden y van a decir suku, ¿ya? No importa que no hayan entendido, lo importante es que lo hagan y lo repitan a su manera. Ahora, les voy a sacar todos los instrumentos que yo utilizo para esta limpia. Entonces, todos supongo que se hayan hecho o hayan escuchado las limpias, ¿no es cierto? Que les ponen las hierbitas, a veces les pasan el huevo, a veces les pasan hasta el cuí, pero les escupen hasta el alcohol. Pero hoy no vamos a escupir a nadie. Así vamos a hacerlo todo como las normas que nos dicen, ¿cierto? Hoy les voy a indicar mis herramientas. Entonces, vamos a indicarle las burbujas. Estas burbujas, no se imaginan lo que hacen. Estas burbujas alinean a todo mundo. Si es que la suegra no les quería, hoy les va a amar la suegra. Si el hijo se portaba mal, hoy lava todos los platos, limpia, plancha, todo. Si el marido no le ayudaba en la casa, ahora le va a ayudar todo el día planchando, cocinando, le va a dar masajes, va a ser el mejor marido del mundo. ¿Ya? Entonces, vamos a pasarnos el huevo. Justo aquí está Fernando, entonces ahora le vamos a pasar a él el huevo, ¿ya? Hoy es un día gratis y a todos les vamos a pasar el huevo. Me voy a poner el collar chamánico para que se liberen de todas estas malas vibras, esos malos pensamientos, para que se vaya la depresión, la ansiedad, el estrés y todos estemos bien, ¿ya? Entonces, vamos a pasarnos el huevo. Eso, muy bien. Ya se debe estar sintiendo mejor, Fernando, ¿no es cierto? Totalmente. Ya, ahora les voy a pasar el pollo, ¿ya? ¿Te acuerdan que ya no hay cómo matar los quiz? Entonces ahora vamos a utilizar el pollo, ¿ya? Para que se vaya toda esa mala energía. Entonces, que se vaya el estrés, que se vaya la ansiedad, que se vaya la depresión, que se vayan esos malos amores, que se vayan los malos pensamientos. ¡Uy! Creo que sí han estado con muchas malas energías porque ya se me murió el pollo, ¿ya ve? Creo que ha estado muy triste usted, por eso. Entonces, le vamos a inflar para que reviva el pollo. ¿Ya ven? Ya revivió. Tenía unas vibras súper feas. Pero ahora ya están súper bien, ¿ya? Entonces, ahora sí, van a poner los bracitos así, ¿ya? Y les voy a poner las burbujas mágicas. ¿Ya? ¿Sí sintió las burbujas? Claro, por supuesto. Seguro, porque cuando no sienten es cuando no se bañan. Así se pasa. Totalmente. No, sí se bañó. Sentido. Sí, ya. Completamente. Entonces, ya, muy bien. Entonces ahora les vamos a otras burbujas. Muy bien. Ya. Ahora que ya pueden bajar los brazos, si es que están solitos, se hacen a ustedes mismos, o si no, están con alguien, le van a hacer a la otra persona. ¿Y qué le van a hacer? Le van a hacer así, como cosquillitas, ¿ya? Entonces, yo les voy a volver a pasar las burbujas y ustedes tienen que hacerse como cosquillitas, ¿ya? Okay. A la una, a las dos y a las tres. Pero más emocionado, como que está feliz. Más emocionado. A ver, otra vez. Eso, ya ve que es distinto. Ya, entonces, ahora ya están listos y preparados para estar con una actitud súper positiva, la ansiedad, el miedo, la depresión, todo se nos fue con este wiri wiri, y ahora sí, vamos a estar con una mejor actitud, no solo a las cosas que estamos viviendo, sino ante la vida. Porque hay que recordar que las actitudes positivas son aquellas que nos van a hacer sentir mejor con nosotros mismos y con los demás. Las negativas son las que nos van a hacer sentir ansiedad, estrés y malestar en general. Y sobre todo no nos dejan observar el aprendizaje que hay detrás de cada experiencia. Así es. Así que, Katy, muy buena experiencia, realmente relajante. Y aunque tú no lo creas, se siente la buena vibra, la buena energía. Porque al final de cuentas, aunque no estemos de manera presencial y como tú decías, no se pueda sentir la calidez de ese abrazo que todos necesitamos, todo está aquí, ¿no? Todo está en nuestra mente. Hemos hablado muchas veces en este programa de lo que los pensamientos pueden lograr. Y como tú acabas de decir, esa mala vibra, esa mala energía es lo que no nos deja ver y enfocarnos en las cosas positivas. No nos deja ver que lo bueno se aprovecha y de lo malo se aprende. Y esas malas experiencias o esos malos momentos que estemos viviendo, pues nos van a enseñar cosas que a futuro nos van a hacer vivir de mejor manera. Katy, muchísimas gracias. Vamos terminando el programa. No sé si tú tienes algo más. Yo sé que tú tienes una última enseñanza o algo más que compartir con nosotros, y quisiera que tú seas quien explique de qué se trata y lo ejecutes. Muchas gracias. Bueno, para finalizar este poquito tiempo que tenemos, quiero que cierren los ojos y si es de manera pueden abrir las manos así. En forma de agradecimiento, van a cerrar los ojos, van a respirar profundamente. Expiramos, exhalamos. Respiramos y exhalamos. Si desean, pueden repetir después de mí o solo lo pueden escuchar, ¿ya? En estos tiempos difíciles, te ofrezco mi amor. Te ofrezco paz. Te ofrezco mi amistad. Escucho tus necesidades y siento tus sentimientos. Yo sé que en esencia, en el fondo, todos somos iguales. Más allá de la raza, la religión, la nacionalidad, el estrato socioeconómico, todos somos seres humanos. Por eso hoy te invito a que juntos trabajemos desde el amor, por la paz, el respeto y la unión. Recuerda que solo somos una gota. Juntos somos el océano. Recuerda que a terapia no van los locos, vamos los valientes, que nos atrevemos a ver nuestras emociones y hacernos cargos de ellas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este momento, los tips, y sobre todo que el Wiri Wiri se haya llevado toda esa carga emocional negativa que teníamos durante estos 4 meses, si no es más. Y sobre todo que valoremos el tiempo en familia, que seamos agradecidos por lo que tenemos, llamemos cada día más a nuestra familia, ya que ellos son el soporte y el sostén para seguir adelante. Catherine, muchísimas gracias. Realmente este ha sido un programa, luego de estar ausentes por 2 semanas por razones personales, un programa muy, muy diferente, bastante emotivo y que nos deja cargados de energías, no solo para seguir adelante, sino para pensar. Como tú dices, somos todos seres humanos, estamos aquí para hacer fuerza en conjunto y para pensar también en esos seres queridos que tenemos junto a nosotros o distantes de nosotros. Te agradezco mucho por tu presencia. Espero tenerte de vuelta pronto. Seguiremos compartiendo este espacio contigo. Sé que tienes otros temas también, temas interesantes. Esta es tu casa. Estás en el programa Mentes Brillantes y la Casa de la Cultura, quien nos acoge el día de hoy. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Como mencionaron, yo hago talleres, he estado haciendo talleres totalmente gratuitos. En la anterior hablé sobre el miedo, hablé de cómo controlar las emociones para convivir en familia. Son talleres diferentes a los demás, donde yo manejo la primera parte, todos son ejercicios para convivir en familia, para uno mismo conocerse. Y en la segunda parte hacemos los temas que quieren hablar, preguntas, y al final hacemos el maravilloso Wiri Wiri. Cualquier dato, no sé si es que puedo dar mi número. Por supuesto. Si tienen alguna duda o les gustaría asistir a mis talleres, mi número es el 098-405-1858. Mi nombre es Catherine Llanes y estoy a las órdenes si necesitan un taller, una palabra, ayuda, terapia, así que pueden contar conmigo. Muchísimas gracias por haberme invitado, que Dios le bendiga un montón, tontón, y que se mantenga así de feliz, sonriendo, y ya sabe que hoy se hizo una limpia gratis, que se le ve genial. Sí, entonces, sí. Así que... Muy bien. Te agradezco a ti, Catherine. Como te digo, estaremos pronto nuevamente contigo y compartiendo acá. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Estimados amigos, llegamos al final de este, un programa más de Mentes Brillantes, un programa diferente con la alegría de Catherine Llanes, quien ha compartido con nosotros sus experiencias, nos ha dejado algunas enseñanzas y nos ha hecho una limpia virtual y el famoso Wiri Wiri. Queremos desearles una excelente semana y nos estaremos viendo la próxima semana, el día lunes a las 9 de la noche, por esta, la radio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Mentes Brillantes. Un gusto.